17 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico de cada jueves, ya saben, cosa de todos, en el que participan, sobre todo nuestros oyentes. Ya saben que nuestro principal objetivo es el servir de conexión entre los ciudadanos y los responsables políticos municipales. Ya les comentamos en el arranque de la mañana que en el día de hoy nos acompañaba, de hecho nos acompañan ya integrantes del equipo de gobierno, dentro de lo que es ese turno de intervenciones por parte de las diferentes formaciones políticas y el equipo de gobierno. Y en concreto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y aquí con nosotros, y que va a responder a aquellas preguntas que todos los ciudadanos quieran realizar a lo largo de los próximos minutos. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ya saben que nos vamos a quedar con esa dinámica, un poco en principio, analizando novedades en materia de gestión municipal. Hoy, bueno, pues igual que también les comentamos en otras ocasiones, es la alcaldesa de Ubrique la que nos acompaña, así que el abanico de preguntas es muy amplio dentro de lo que son todas las áreas de gestión de un ayuntamiento, y de hecho lo van a comprobar, como ahora nos vamos a referir además en el análisis de la actualidad de la gestión a distintos temas. Simplemente para aprovechar cada minuto de este espacio, les recordamos solo que pueden llamarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, la aplicación LINE o las redes sociales. Y lo dicho, para dejar el máximo tiempo posible a sus preguntas, nosotros que nos quedamos ya con ese análisis, que querías comenzar, Isabel, un poco refiriéndote a lo que es o significa una alcaldía, ¿no? Y las responsabilidades que eso conlleva de representación del municipio, ¿no? Creo que sí, Juan Carlos, que es buen momento para intentar de transmitirle a todos los oyentes de Radio Ubrique, animarlos a que participen con todas sus preguntas, dudas y críticas. Y desde luego yo quisiera diferenciar, porque es verdad que últimamente me está llegando por distintos sitios lo que cada uno interpreta, ¿no? Que es la tarea de una alcaldesa en este caso. Y yo quisiera hacer en eso muy gráfica, decir que cuando uno se incorpora a un equipo de gobierno, a liderar el grupo humano que va a tener entre sus tareas y cometer mejorar y transformar la realidad de Ubrique a través de distintas líneas, y eso es gestión pura y dura. Eso es estar diariamente en un despacho con distintas reuniones de trabajo, no solo en el ámbito interno, sino atendiendo, como no puede ser de otra manera, a los ubriqueños y ubriqueñas que quieren tener cita con la alcaldesa o con cualquier concejal del ayuntamiento para trasladar todas sus inquietudes, todas las cuestiones que para ellos sean de su interés. Yo quisiera decir que para mí como alcaldesa es un esfuerzo de tiempo que se tiene que compatibilizar estas tareas de gestión con darle respuesta a esa demanda de ciudadanos y ciudadanas, de vecinos de Ubrique que quieren sentarse conmigo. Intento de tener la mínima demora en darle respuesta a través de una cita. Muchas de las cuestiones no son de solución rápida, sino que son cuestiones lentas. La administración, además, con carácter general, se puede decir que su maquinaria va mucho más lenta que las posibles respuestas que necesitan los ciudadanos, que yo entiendo perfectamente muchas veces esa frustración, ¿no?, de las personas cuando están esperando la respuesta, en este caso del ayuntamiento, y no llegamos a los tiempos que ellos les desearía. Yo me uno a esa frustración. Muchas veces es verdad que comprobarlo en primera persona, cuando hay cuestiones que tú tienes muy claras que se tienen que atender y teniéndolo tan claro hasta que llega la respuesta, suele pasar un determinado tiempo que no es del gusto de todos, pero que es necesario, ¿no? Porque estamos hablando de expedientes administrativos, de la intervención de muchísimos trabajadores del ayuntamiento, y por tanto pues necesitamos de ese montaje que al final ralentiza un poco la respuesta, cuando puede existir, ¿no?, de por parte del ayuntamiento. En ese ámbito de la gestión está también el cómo no, tener contacto con otras administraciones para impulsar medidas que corresponden a esos organismos, problemas que tiene nuestro municipio, que tiene Ubrique, y que tú quieres o tienes que contar y tienes que exigir la implicación de la Junta de Andalucía, de la Diputación, del Gobierno de España en las respuestas a Ubrique. Y eso es un asunto que sí recae directamente en la alcaldía. Yo quisiera decirle que las relaciones entre el resto de administraciones, pero es normal porque cualquier delegado territorial con quien normalmente pretenden sentarse y despachar es con la alcaldesa, y tenemos que, en esa agenda que diseñamos semanalmente, buscar esos huecos para poder demandar, ¿no?, esos problemas a, y creo que es una cuestión también importantísima de vista a los problemas de Ubrique. Y luego hay una parte de impulso, de transformación del propio ayuntamiento, que nosotros estamos volcados en querer acortar esos tiempos de respuesta, en los que queremos también tener un canal directo con el ciudadano y ciudadana, que tengamos o podamos evitar la mayor parte o pérdida de su tiempo en lo que es la gestión de expedientes municipales, y estamos en una implantación ahora mismo, por ejemplo, de un sistema informático para la gestión de expedientes, que cuando esté perfectamente implantado en el ayuntamiento, creo que va a tener una repercusión directa en lo que es el servicio que el ayuntamiento presta a estos ciudadanos. A la par que queremos incorporar poco a poco sistemas a nuestra página web del ayuntamiento para aquellas todas denuncias que los ubriqueños y ubriqueñas nos quieran hacer trasladar, intentando demarcar un sistema de respuesta. Y bueno, ahora mismo quiero transmitir que nosotros nos incorporamos en junio al ayuntamiento, al equipo de gobierno, y que esas son cuestiones de una profundidad que la gente normalmente no suele conocer, pero son cambios muy profundos, cambios muy lentos, donde se necesita, por suerte, de la implicación de todo lo que es el ayuntamiento, de todos los trabajadores, de todas las empresas, de todos los organismos que integran esta administración. Y son asuntos que normalmente el ciudadano no percibe hasta que esté en plena implantación, en marcha, y estoy convencida que de aquí a poco tiempo se irán viendo esos resultados. Luego, la otra parte que también le corresponde al equipo de gobierno es la representación del municipio en multitud de actos. Yo quiero agradecer, a través de los micrófonos de Radio Ubrique, a todos los colectivos, a todas las personas, a todas las entidades que nos invitan al equipo de gobierno a muchos de los actos que organizan, por no decir a todos. Estamos en esa tarea de cubrir también esa representación. Creo que es importante que el ayuntamiento, la alcaldesa, en la medida de mis posibilidades y del tiempo, pueda estar en lo máximo posible, y desde luego los concejales, ya en competencia más directa de lo que gestionan, pues acompañen a estos colectivos, a estas entidades cuando organizan actos. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es una manera de agradecer por parte de este ayuntamiento esta sociedad ubriqueña tan implicada a través de sus colectivos en multitud de ámbitos. Y creo que el ayuntamiento tiene que estar al lado de ellos para cuando, no solo en el ámbito de la preparación de estos eventos, que suelen tener una incidencia clara en la planificación de los trabajos municipales, porque tenemos que estar poniendo recursos y destinarlos a la organización de los mismos, pero para eso estamos y lo hacemos con alegría, y culminar con la presencia institucional del ayuntamiento. Yo quisiera que en estas cuestiones se sea justo por parte de todos. Es decir, Isabel Gómez le podrá gustar más o menos a las cosas que van, pero la alcaldesa de Ubrique tiene que estar en todo lo posible, incluso en aquello que nos guste más o menos, incluso en aquello que podamos tener discrepancias en cómo se ha organizado. Pero tenemos que darle ese respeto y esa libertad a los colectivos que tienen esa responsabilidad, porque al final son decisiones suyas, no son decisiones del ayuntamiento. Y yo también, dentro de mi tiempo en personal, yo lo quisiera decir, porque la mayoría de las veces son a altas horas de la noche o en la noche, intento de transmitir dónde está la alcaldesa diariamente, cuando son actos de acompañamiento a los colectivos, cuando son actos institucionales, para que la gente, a través de las redes sociales, pueda estar relativamente informada de dónde está esta alcaldesa. Yo sé que hay gente que le molesta, que están intentando de la fotografía. Creo que es bueno, porque así cualquier persona puede tener una visión general de dónde estoy públicamente. Luego, en el trabajo interno es mucho más difícil, desde luego, contar las reuniones, porque hasta que no se van culminando los asuntos no tiene que haber mucho más retorno. Siempre he defendido esa postura. Informar previamente de lo que se está trabajando se tiene que hacer, pero en el detalle hay que tener también cierta prudencia para llegar a una respuesta oportuna, ¿no?, y no reventar posibles situaciones por interpretación de algunos. Y yo creo que al final es decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que son responsabilidades que uno asume con plena ilusión, con plena gana, y desde luego yo voy a seguir intentando acompañar a los ubriqueños y a sus colectivos en todo lo que organice, y cuando vaya, desde luego voy a intentar de reflejar no que he estado yo solo, sino lo que han hecho. Creo que en Ubrique todavía falta una información más detallada del conocimiento de las distintas actividades de colectivos entre colectivos. Y si yo puedo hacer un pequeño, o sumar un pequeño granito en esa difusión de estas actividades, pues desde luego creo que también forma parte de mi responsabilidad, y personalmente lo tengo muy claro que voy a seguir haciéndolo. Y dentro de lo que sería un ejemplo, ¿no?, de eso mismo, el pasado fin de semana, ¿no? Por ejemplo, la entrega de premios, esos primeros premios por parte de la Escuela de Artesanos, la inauguración de la clínica, los remedios, las migas que Cotumulera 46 organizaba, etcétera, ¿no? Así es. Ya el viernes pasado era una tarde intensa en la que se nos invitaba por parte de la Escuela de Artesanos, que además, aparte de tener organizado la graduación de la promoción de alumnos y alumnas, tenían la primera edición de premios que la Escuela de Artesanos ha implantado, en la que desde luego el ayuntamiento no tiene nada que ver. A nosotros no nos han pedido opinión de quién o quiénes debían de ser los premiados. Lo han hecho en tres bloques. Han hecho un bloque de el mejor colaborador para Luis Domínguez Rojas, porque ha estado enseñando, transmitiendo su experiencia, conocimiento, su ánimo, su amor por lo que hace a los distintos alumnos y alumnas de la Escuela de Artesanos. Luego estaba un premio a esta emisora, desde luego que esta alcaldesa no se lo iba a perder y está presente en ese reconocimiento que todo el mundo ve en la difusión, en este caso concreto, de la Escuela de Artesanos, pero que la radio siempre estáis también ahí a pie de cañón de todas las actividades que organizan todos los colectivos. Y si por parte de uno de ellos, como la Escuela de Artesanos, se hace un reconocimiento a Radio Ubrique, pues la alcaldesa estuvo y tuve el honor también de ser la que entregara este reconocimiento. Y luego tienen una parte relativa al mejor benefactor, que es la entidad que más recursos ha puesto para el desarrollo de la Escuela de Artesanos, porque hay que recordar que la escuela tiene una parte de aportación municipal por el sitio donde se encuentra, puntualmente y anualmente, que todavía no se ha resuelto en este año y que yo me gustaría, a ver si somos capaces de llevarlo en el mes de marzo, en el pleno, una subvención para sufragar parte del gasto que tiene el funcionamiento de la Escuela de Artesanos, porque es cierto que la escuela, hay una implicación empresarial clara, donde distintas empresas pues suman distintos recursos, desde maquinaria a lo que pueden ser materiales, retales, pieles, de todo tipo, y el ayuntamiento, como digo, pues colabora con la Escuela de Artesanos. Entonces, en el reconocimiento de eso que se aporta por parte de privados, pues la escuela decidió darle ese reconocimiento a José Luis López. Y estuve allí en un acto organizado por ellos, acompañándolo a los alumnos y a las alumnas, a la dirección de la Escuela de Artesanos, a todos los premiados, acompañado además por grupos municipales, todos menos uno, y yo creo que esto hay que tomarlo con esa normalidad. No me gustaría que para criticar ciertas cuestiones o ir contra determinadas personas se utilice la figura de la alcaldesa. Yo no, como decía antes, a lo que uno le guste más o menos, o lo que pueda compartir más o menos, pero desde luego, una vez puesto en una balanza, que yo creo que me va a servir como ejemplo también para la siguiente dación de cuenta que voy a dar en otros actos, en una balanza, y bueno, puede haber algo que no te guste, pero tú ves en lo demás que es un refuerzo al esfuerzo que, en este caso, los empresarios, algo que están haciendo bien, hay que reconocerlo, y en la formación con ocupación, con contratación, en un 90%+, pues ahí tiene que estar el ayuntamiento. Yo no, es que eso ni me lo pienso. En un momento, además, que se reconoce la labor altruista que organiza, o que organizan, no, que dan otro tipo de entidades, pues es que no me lo pienso, no me lo llevo a pensar, porque hay que estar ahí. Y también aclaro y explico que como alcaldesa, también en esa misma tarde se inauguraba la clínica nueva, la clínica médica de los remedios, en la que su gerente, ella me llamó, me dijo que quería contar conmigo como alcaldesa, que quería que cortara la cinta, una le transmite, bueno, pero si el ayuntamiento no tiene nada que ver, es una empresa privada, una iniciativa empresarial, y el ayuntamiento no pone nada, ¿por qué voy a hacer yo, no, la que corte la cinta? Y ella decía, mira, yo me hace ilusión, creo que es un también un reflejo de que es un beneficio para Ubrique, y lo compartía. Es es al final es una apertura de un servicio muy sensible, que es privado, lo reitero, que son con recursos privados, y que también es acercar servicios a usuarios que van a tener que también sufragarlo, pero estamos hablando de servicios sanitarios con una amplia cartera de profesionales que tienen un reconocido prestigio en el mundo médico, que va a permitir que los ubriqueños y ubriqueñas sean atendidos por muy buenos especialistas en distintas materias en unas instalaciones espectaculares, y que creo que va a permitir que Ubrique sea referencia, por ejemplo, en la comarca. Y yo creo que va a ser un revulsivo también y un atractivo para que vengan otras personas a esta clínica, añadiendo una importancia no solo los empleos directos, porque es un número considerable las personas que trabajan en esta clínica, sino también las personas o las empresas que se necesitan para mantener este tipo de servicio. Y creo que son sinergias que al final dan ocupación y empleo a personas de la localidad. Y desde luego, pues ya está, ella me lo transmitió así, ella organizó el acto como entendió y con la asistencia de la gente que ella invitará, y como alcaldesa creo que es bueno estar al lado de estas iniciativas empresariales que son buenas para todos los ubriqueños y ubriqueñas, y ojalá tuviera semanalmente, ¿no?, actos de este tipo, porque significaría que la actividad privada y la economía está funcionando, con la repercusión en los empleos, que al final es un dato nada desdeñable y que las administraciones estamos especialmente implicadas e involucradas, ¿no? Luego el sábado fue también el Día de las Migas, un concurso fantástico que organizó la Asociación de Vecinos Cotomulera 46. Me invitaron a pertenecer al jurado y, por supuesto, ante una invitación de ese tipo ni me lo pienso, ¿no? Creo que fue para mí muy sorprendente la cantidad de gente que hubo. Se produjo una jornada de convivencia fantástica, en la que también el ayuntamiento pudo detectar, ¿no?, determinadas deficiencias. Incluso el viernes, cuando llamamos a la asociación para ver si estaba todo lo que el ayuntamiento tenía que aportar, teníamos la duda de poner servicios o no. Lo que pasa que el transporte de los mismos y la cuantía era considerable, y dijimos, bueno, pues habrá que considerarlo para el año que viene, si es posible poder hacerlo. También allí vimos las tomas de luces, poder mejorar en ese sentido para las próximas ediciones, y uno va, y a la vez que conoce y que vive y disfruta de esos momentos en compañía de ubriqueños y ubriqueñas, pues también las deficiencias o las mejoras que desde el ayuntamiento podamos acercar para que las ediciones siguientes sean mucho mejores, ¿no? Y creo que esto no tiene mucha más polémica ni mucha más historia que la de alegrarnos que haya gente dispuesta a organizar este tipo de actos en los que al final disfrutamos el resto, y el trabajo se lo llevan solo unos cuantos. Y yo agradezco desde aquí a la organización, en este caso de la Asociación de Vecinos, porque se notaba el gran esfuerzo y el gran trabajo que tenía detrás de este concurso de Miga, y con un jurado además muy completo, donde estuvo también Modesto Barragán. En fin, fue una jornada de convivencia interesante, y comprobar que la gente en Ubrique cocina las migas fantásticamente. 20 concursantes, a cuál mejor, y felicitar a los ganadores y a todos los participantes, que desde luego eran merecedores del premio igualmente, porque no había una que dijera, pues esta no me comería yo ni un plato, todas estaban buenísimas, y significa que aquí en Ubrique hay buena mano en la cocina en ese sentido, ¿no? Son actos, ¿no?, en los que participaba Isabel, en representación del ayuntamiento, como alcaldesa de Ubrique. Aparte de eso, ya en la en relación con otras administraciones, digo, como cuestiones recientes, por ejemplo, precisamente en el ayuntamiento de Ubrique, la reunión de 5 municipios con la Diputación para estudiar vía de financiación para proyectos de eficiencia energética y de movilidad urbana, ¿verdad? Así es. Ahí está, tuvimos la visita de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Maribel Peinado, que tiene en su área de gestión medio ambiente. Estuvo también la diputada de Empleo, Ana Carrera, y convocaron a 5 municipios, incluido Ubrique. Nos solicitaron una sala de reuniones y encantado de poder ofrecérsela, para tener un encuentro con la Agencia Provincial de la Energía y también el Instituto de Desarrollo de la Diputación, para ver, redactar, ¿no?, los proyectos que pudieran luego concurrir a convocatorias de fondos europeos. Creo que en eso la Diputación y sus responsables lo explicaron muy bien. Es un acierto que vayan avanzando en la redacción de proyectos para cuando se abran convocatorias. Yo creo que es una filosofía compartida en la que muchas veces, a través de los micrófonos de Radio Ubrique, lo he transmitido en otros momentos, que hay que tener base de datos para saber dónde están las soluciones y en el momento que haya oportunidad de coger recursos, pues presentarlo. Y se nos dio a los ayuntamientos implicados, pues, esos proyectos en principio que detectan ellos a través de los resultados de las distintas auditorías que habían hecho, por dónde podrían ir las líneas futuras, ¿no?, de mejora, sobre todo de disminución de CO2, que es una de los objetivos que tiene marcado Europa. Y bueno, y Ubrique ya tiene también previsto la redacción de proyectos en ese sentido, y esperemos que pronto podamos concurrir a los fondos europeos, que todavía no hay ninguna convocatoria abierta, porque se habla mucho de fondos europeos, pero al día de hoy todavía no hay ninguna convocatoria abierta a la que ir a buscar recursos. Y también se nos comunicaba por la vicepresidenta de la Diputación, Maribel Peinado, que Ubrique, junto con, si no recuerdo mal, Villamartín y Jimena, son los tres municipios que en este año se va a contratar una asesoría por parte de la Diputación para poder desarrollar lo que es el plan de movilidad urbana sostenible. Entonces ahí vamos a tener unas líneas de mejora para intentar que la emisión del CO2 sea la menos posible. Algo difícil, como yo les decía a ellos, porque estamos hablando de hábitos muy adquiridos en el municipio con respecto a la utilización de los coches y de los vehículos, pero que desde luego es una alegría que nos llevamos el que Ubrique se encuentre contemplado para poder diseñar este plan de movilidad y por tanto luego está a la expensa de esos recursos europeos, que en el caso de medidas para las disminuciones de CO2 tienen muy en consideración o casi obligatorio que los municipios cuenten con este plan de movilidad. Estamos repasando la actualidad en cuanto a la gestión municipal, contactos, reuniones en los últimos días. Eso fue el lunes. El martes, la conmemoración de lo que es el Día Internacional de la Mujer, con muchas citas, diferentes eventos que además van a llegar a lo largo de todo el mes, organizado e impulsado por el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, la semana pasada aprovechamos también que nos tocaba el turno en este programa, ya la concejala que está directamente en la organización de las distintas actividades del Día de la Mujer estuvo explicando y relacionando todas estas actividades, y yo como alcaldesa quisiera aportar un par de cuestiones. La filosofía que tiene este equipo de gobierno a través de los órganos de participación y de consulta, como es el Consejo Local de la Mujer, nosotros convocamos a sus miembros y se hizo una apuesta en común de las propuestas que cada uno entendiera de interés para celebrar o conmemorar el Día de la Mujer. Y bueno, yo creo que me quedo con el sentir, que es lo que también le decía la concejala, que al final se impulse, que son actividades que emanan de ese Consejo de Participación, de ese Consejo Local de la Mujer. Yo entiendo que haya partes que estén interesadas en remachear, que son propuestas suyas, eso es legítimo, faltaría más, pero lo que yo no voy a dejar tampoco con el culo al aire, permitirme la expresión, a lo mejor a personas o entidades que en un determinado momento pues no tenga ninguna propuesta y parezca, ¿no?, que sea una crítica. Yo creo que hay que hablar de las actividades en general y sin matizar que en esa defensa de propuestas pues nosotros también defendíamos la emisión de un vídeo, bueno, de una película documental sobre las maestras de la República, y a propuesta del equipo de gobierno pues también se incluyó, entre otras tantas, pero esa creo que era importante remarcarla. Y lo hemos hecho en colaboración con la Asociación Cultural Cineando de Ubrique, y fue la verdad que una experiencia fantástica, porque nos describe la historia de esa Segunda República, de toda la implicación de los maestros y maestras que estuvieron apostando por la primera escuela pública y democrática, y también las consecuencias que tuvo después con la entrada de la dictadura de Franco. Y te invita a la reflexión. Yo creo que es importante que el pueblo conozca su historia, conozca los antecedentes para no cometer, no siempre se dice para no cometer los mismos errores, y también para reconocer y valorar el esfuerzo de tantas personas que anónimamente dieron, y mucho, en defensa del bien común, ¿no?, de los demás. Y esa mañana tuvimos también la oportunidad de acompañar a la empresaria y diseñadora ubriqueña Laura Domínguez, que tuvo dentro de la primera edición que hacía la Diputación Provincial de reconocimiento a mujeres en la provincia, que nunca lo había hecho la entidad, y esta presidenta, que está volcada desde luego también en esa lucha de por la igualdad, es la primera vez que se hacía un reconocimiento a la Diputación, ¿no? Y dentro de las cinco mujeres que fueron galardonadas y una asociación, pues ha estado Laura Domínguez, y fue un acto, la verdad, que muy bien organizado, muy emotivo, y que nos hace visualizar lo que decía hace un segundo, ¿no? Lo que es el sacrificio y el esfuerzo personal que muchas mujeres y hombres también en lucha por la igualdad han hecho, y que luego no han tenido ningún tipo de reconocimiento, pero que si no llegan a hacer por esas implicaciones personales, pues no hubiéramos llegado a determinados resultados en determinados también ámbitos, ¿no? Así que mi enhorabuena a todas ellas, y especialmente a Laura. Vamos en ese repaso de fin de semana, de esta semana, y bueno, hablamos de ayer o antes de ayer, pues por ejemplo de mañana, porque mañana finaliza el plazo para lo que son la presentación, en este caso, en torno a los planes, ¿no?, extraordinarios de empleo por parte de la Junta de Andalucía. Recordemos, más de 600.000 euros en programas de empleo joven o empleo emplea 30 más 30. Así es. Que llegan en el caso de Ubrique, y además muy importante que para acceder es necesario, ¿no?, ese programa de garantía juvenil, ¿no? Así es. Creo que es una muy buena noticia, ¿no?, que la Junta de Andalucía, en ese objetivo de la disminución de la cifra de desempleo, no tanto en la creación, porque la Administración no crea empleo, pero al menos palía, ¿no?, las dificultades y las penurias que diariamente los ciudadanos están pasando, y aunque sea un empleo temporal, eventual, pues al menos una ayuda, ¿no?, que se le facilita a estas personas. Y en esta ocasión los planes están diseñados pues para que tengan certificado de profesionalidad, que puedan determinarse a través de un manual de tutorización las funciones que realizan, y permitirles que de cara al futuro más inmediato, pues puedan presentar ese añadido de currículum adquirido en la Administración para conseguir contrataciones en el ámbito privado, porque al final es lo que decía y también muy al principio del programa, las empresas son las que generan el empleo en nuestra sociedad, y por tanto lo que la Administración está haciendo es intentando de mejorar esas materias curriculares y esa experiencia para que se les sea más fácil el buscar un puesto de trabajo. Mañana, como tú bien dices, termina el plazo. Ubrique le corresponde con los dos programas unos 603.000 euros de subvención, solo para mano de obra. No estamos hablando de materiales, que es un esfuerzo que también el ayuntamiento tiene que aportar de cara a la ejecución de estos planes, y estamos ya pues culminando determinados flecos para presentarlo mañana. Así que muy pronto, ¿no?, porque esto mañana se presentan, también lo aprovecho y explico rápidamente, mañana lo presentamos ante la Junta de Andalucía, que resolverá, y hasta en torno a los 3 o 4 meses seguramente no podamos estar haciendo la oferta genérica para cubrir estos puestos de trabajo. Quisiera aprovechar la oportunidad que me dais desde Radio Ubrique para invitar especialmente a los jóvenes a que se inscriban en el Plan Nacional de Garantía Juvenil, porque es un requisito sin el cual no pueden participar en las ofertas que se hagan al SAE. Entonces, pediría la ayuda de todos los que nos están escuchando, para todos los que conozcamos en nuestro entorno jóvenes que estén desempleados, que vayan a inscribirse a este plan nacional. Se puede hacer de manera propia a través de la web del Ministerio, porque esto es una plataforma nacional, pero cualquier joven que necesite ayuda en ese sentido, pues decirle que afortunadamente y gracias al Centro Guadalinfo pueden inscribirse ahí. También está el Andalucía Orienta a su disposición para la inscripción en ese Plan Nacional de Garantía Juvenil, y también la Casa de la Juventud, como no puede ser, el Centro de Información Juvenil, como no puede ser de otra manera. Así que invitarles a todos los jóvenes que se encuentran inscritos en el SAE que vayan a inscribirse a este Plan de Garantía Nacional, porque es un requisito sin el cual no van a poder participar, y sabemos que hay un reducido número de jóvenes que lo tienen al día de hoy. En el caso de estos planes de empleo, es el SAE en sí el que realiza todo el proceso de selección y demás, ¿no? Así es. Nosotros desde el ayuntamiento lo que diseñamos son los proyectos, las actuaciones que van a desarrollar esas personas cuando se incorporen, pero todo lo que es la selección corresponde al Servicio Andaluz de Empleo y en la oficina de Ubrique la que gestionará todas estas demandas que el ayuntamiento vaya presentando conforme se nos conceda los planes extraordinarios. Hablamos de la próxima semana ahora, la miramos al futuro, por ejemplo, y cabe hablar de básica, ya nos referíamos precisamente la pasada semana a la proximidad de un consejo de administración que va a ser, por tanto, la próxima semana y con un tema ahí muy importante, además, para Ubrique. Así es, porque como lo estuvimos comentando la semana pasada, Juan Carlos, con el tema de las instalaciones que se tienen que construir en Ubrique para las instalaciones relativas al servicio de residuos, y seguramente el martes, el día 15, que hay consejo de administración, se vayan a ver estos pliegos. Nosotros desde el ayuntamiento estamos revisando la propuesta que nos ha hecho básica para ver jurídicamente pues los que tengamos que modificar estos pliegos. Estamos hablando de una de las inversiones más importantes que va a tener Ubrique, en torno a los 500.000 euros, y bueno, estamos en esa en ese repaso a través de los abogados del ayuntamiento para que no se nos escape detalle en todo lo que se pueda licitar. Ojalá el mismo martes lo podamos aprobar, que yo creo que lo aprobaremos, aunque sea supeditado a las posibles modificaciones que el Ayuntamiento de Ubrique tuviera que hacer, y que se pueda licitar de una vez por todas para que lo antes posible, sobre todo cuando pasen las fechas estas, que se supone que deberían de ser de lluvia, aunque no las tengamos, pues podamos comenzar, ¿no?, unas instalaciones que van a ser también importantes en Ubrique y que de referencia en la comarca y en la provincia. Y al hilo de esto, cabe destacar, por cierto, una noticia que se ha conocido también el día de ayer por la reunión que mantenía la presidenta de la Diputación junto al consejero de Medio Ambiente en relación de que la Sierra de Cádiz, ¿no?, va a ser protagonista de una experiencia piloto sobre tratamiento y eliminación de residuos, ¿no? Pues así es. Yo no quería decir nada públicamente hasta que se nos diera luz verde por parte de la Junta de Andalucía. Pero hace un par de semanas estuve junto con el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto al el presidente de la Mancomunidad, Juan Nieto, y la empresa básica, en una reunión en la que la Junta, en este caso el delegado territorial, nos planteaba la implantación de una experiencia piloto que cambia radicalmente lo que es el modelo de gestión de los residuos, un proyecto muy ambicioso, totalmente innovador, y que, como es normal, como se tiene previsto hacerlo en la sierra, porque se tiene la ventaja que en dimensión como comarca somos unos 100.000 habitantes, con lo cual es un número considerable, pero somos municipios con poblaciones medias para, como estamos hablando de una experiencia piloto, para no cogernos los dedos y no meter o tener ningún conflicto entre el servicio como se esté implantando al que tenemos actualmente, ¿no? Entonces nosotros, el presidente y bueno, por supuesto, la que habla, le transmitimos al delegado territorial el agradecimiento por pensar en la Sierra de Cádiz, y a lo que se nos estaba preguntando dijimos sí, sí, sí. Entonces ya en esa reunión quedamos que el segundo paso por parte de la Junta de Andalucía, del delegado, era contactar con la Diputación para ver si ellos también compartían este proyecto. Ya se ha tenido el respaldo de nuestra presidenta provincial y ya la consejería pues ha pasado, a través de la visita del consejero de Medio Ambiente en la provincia, pues a presentar este proyecto de vertido cero. Creo que ya hacía a grandes rasgos es más o menos el intentar que el vertido sea el mínimo posible, y a través de la identificación de esos vertidos vamos a poder también incluso grabar más al ciudadano que separa en origen los residuos a aquel que hace, pues no hace separación y lleva a un mismo contenedor los distintos residuos. Con lo cual, es una noticia fantástica que ya se tendrá que ver con todo lo que es las empresas necesarias que tienen que incorporarse al proyecto, y ya me imagino que será avanzando por parte de la Junta de Andalucía el cómo se va a ir tomando las decisiones para llegar a la futura implantación. Un proyecto, la verdad, que muy interesante, muy novedoso y que atiende a esa filosofía de vertido cero y de cuidado con nuestro entorno y del medio ambiente excepcional. Todo eso al hilo de Básica, que estábamos hablando también. Básica, empresa mancomunada, sobre la mancomunidad. Quería hacer una reflexión sobre la importancia para la comarca, ¿no? Yo creo que igual, porque hay momentos en la historia, más allá de las interpretaciones de cada uno, que es verdad que la mancomunidad ha tenido momentos muy buenos en la que ha sido solicitante de recursos extraordinarios por parte de las administraciones, en la que ha dispuesto de una vida dinámica, obteniendo grandes recursos, que hoy difiere mucho, ¿no?, a esa imagen inicial de la mancomunidad, por el cambio de los tiempos, por la disminución de los recursos debido a la crisis fundamentalmente que estamos padeciendo. Pero creo que hoy día la mancomunidad representa de manera más clara que en cualquier otro momento lo que es, y es la prestadora, es decir, una entidad prestadora de servicios en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y básica, y más después de lo que acabamos de comentar, es una empresa, y entiendo que Agua de la Sierra también, pero no la conozco debido a cubrir que no está incorporado a ese servicio mancomunado, pero sí es de basuras, es de residuos, y tengo que decir que esa profesionalidad en la prestación del servicio está haciendo que la mancomunidad esté volcada en lo que tiene que estar, que es en prestar servicios a gran escala para que los costes de los distintos ayuntamientos disminuyan y faciliten la gestión de los mismos. Y en ese sentido yo quisiera que, si ahora mismo interpreto que la mancomunidad está en uno de sus mejores momentos de gestión, de dedicación, que muy malos en cuanto económicamente, pero que sería bueno que al final todas las personas o todos los grupos municipales que tienen representación en la mancomunidad de una vez por todas participen, porque creo que es el momento de tomar decisiones sobre estos servicios en los que no sobra nadie. Tenemos que recordar que a través de la modificación de los estatutos de mancomunidad, que ha tenido su parte de pleito, pero que se va a resolver ya definitivamente, son 36 personas las que se incorporan en representación de los ayuntamientos a la mancomunidad. Y de esas 36 solo falta por nombrar el Grupo Municipal Popular de Ubrique, al que les pediría que se incorpore además como obligación que tiene a representar al ayuntamiento y a la parte del Grupo Municipal, a la mancomunidad, y que vierta y que opine sobre todos los temas que se llevan a pleno de la mancomunidad, porque, como digo, no son momentos en los que sobra nadie, y desde luego lo que no tampoco se puede permitir el lujo de uno es de no estar donde puede, ¿no? Porque sobre todo es un voto más en consideración a todo lo que entienda mejor para el servicio y los servicios mancomunados. En este caso hablamos más de basura y de agua, pero también con un servicio fundamental como son las guarderías infantiles, que en Ubrique también tenemos el reflejo, ¿no? Vamos a ir enseguida con las preguntas de los oyentes. Ya estoy viendo por aquí una decena, al menos, pues, y seguramente las que se vayan llegando. Pero, por ejemplo, dentro de lo que son las preguntas ciudadanas, muchas hacen referencia a los baches en la calle, en distintos puntos de la población. Bueno, pues quería referirte al alquitranado, bacheo, que precisamente en determinados puntos de la travesía se está realizando ya, ¿no? Así es, se tiene previsto. Bueno, yo quisiera hacer el preámbulo necesario, porque si no, creo que la gente no tiene toda la información oportuna para luego hacer los juicios de valor. Y es que nosotros, desde que entramos en junio, nos incorporamos con unos presupuestos ejecutados en un gran porcentaje, y lo que hemos tenido para hacer y ejecutar de junio a diciembre ha sido poco, bastante poco. Tengo que añadir que se pone de manifiesto la política o la falta de la política de mantenimiento de nuestras calles, porque Ubrique está en la mayoría de las calles de los barrios en un estado de abandono, de dejación, que no corresponde a los meses de junio y diciembre, que también, porque no se ha hecho mucho, con lo cual eso ha sumado, pero ha sumado especialmente en los últimos 4 años y 8 anteriores. Así que aquí cada uno también tiene que ser consciente de que cuando hablamos de un valle y la travesía está reventada, hablando rápido y pronto, y es verdad que nosotros ahora, tras la aprobación de los presupuestos de este año, con las limitaciones económicas muy importantes, porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, cuando sepamos el importe que tenemos que destinar a la calle practicante Antonio Río, más la sentencia judicial del Antonio Barbadillo, vamos a disponer de un pequeño margen para destinar a los barrios, que, por cierto, los vamos a sentar con ellos el lunes, donde se les va a explicar estas cuestiones. Y no, dentro de lo que ya tenemos los presupuestos desde el día 4 de marzo, publicados en el boletín, que es cuando podemos empezar a utilizar las inversiones contempladas en este presupuesto, ya hemos ido del tirón avanzando la urgencia de determinadas actuaciones en asfalto, como es la travesía, ya por los criterios que siempre hemos defendido en estos micrófonos, criterios de seguridad. La travesía está en mal estado, con un paso de vehículos pesado importante, y lo que queremos evitar es cualquier riesgo de deslizamiento de cualquier vehículo. Entonces, inicialmente por urgencia vamos a intervenir en la calle Algeciras, nos vamos ahí hacia la calle Jesulín, y vamos a la avenida Jesulín, perdón, y vamos a ir bajando por todo lo que es el trayecto que hace un vehículo pesado hasta llegar a la avenida Diputación. No es un asfaltado homogéneo y general, sino que va a ser actuando, interviniendo entre los valles y los badenes más importantes que nos encontramos. Creo que no es todo lo, vamos, no va a quedar, no es cubrir toda la necesidad que tiene esa parte, pero al menos va a eliminar el desgaste de la plataforma, que en algunos sitios es preocupante, y eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Hablando de calles, calle Ronda también, novedades, ¿no? La calle Ronda, yo quisiera también explicar varias cosas. Creo que ya en un programa de Cosas de Todo comenté que tuvimos una reunión con los vecinos de la calle Ronda debido a un informe de seguridad en el trabajo que existe por parte de la empresa Básica, en el que, en el estado que se encuentra ahora mismo la calle Ronda, hace peligroso la subida del camión en aquella para la recogida de contenedores. Quedamos con los vecinos que si en los días que no lloviera se iba a recoger con cierto cuidado los contenedores, porque lo iban a hacer a través de los trabajadores desplazando manualmente los contenedores. Y mientras estamos ya el concejal de urbanismo en esa tarea, definiendo qué podemos hacer a la calle, sí, los cortes que hemos comentado varias veces, en fin, el cómo intervenir sobre la plataforma de la calle Ronda para hacer seguro la subida del camión de la basura. Y mientras que llega esto, también los vecinos aprovecharon, como es lógico, para transmitirnos otra serie de inquietudes. La cuestión del aparcamiento que se hizo allí, de la falta de luminaria, se le explicó en aquella reunión que nosotros estamos ahora reciclando material eléctrico debido a las sustituciones que estamos haciendo en el alumbrado público, y se tiene previsto poner allí las farolas, pero claro, todo esto es en un ámbito presupuestario que te lo permita, y desde luego también porque el engranaje, nosotros no tenemos por desgracia un material que tú puedas acudir directamente para, sino que hay que prepararlo, hay que ponerlo en condiciones para poder implantarlo, y espero que pronto podamos tener eso resuelto. Yo creo que ya se pintó el aparcamiento, y ahora la mejora de la luminaria es importante también, y en eso se está trabajando. Y como decías, el Consejo de Barrio, por tanto, el próximo lunes, ¿no? Así es, el próximo lunes nos vamos a sentar con los vecinos y las vecinas de Ubrique, con las asociaciones, para analizar con ellos la celebración de las Cruces de Mayo, que ya están ahí también a la vuelta de la esquina. Queremos compartir con ellos opiniones, impresiones, para ver cómo se hace definitivamente esta organización. Luego va un punto genérico de asuntos de interés de municipal, y ahí pues explicaremos lo que estamos diciendo del presupuesto. Todavía, y es el ánimo con el que se creó este Consejo de Barrio, especialmente dirigido para otras muchas cuestiones, pero especialmente también dirigido a la fiscalización y propuestas de ejecución en inversiones del ayuntamiento para la mejora de los barrios, ya se solicitó por parte de ellos que nos presentaran todas las demandas, y ahora lo que falta es saber exactamente de los recursos que vamos a disponer para ir al menos informándole de cuáles son las actuaciones no definitivas que el ayuntamiento va a emprender. Si bien no lo vamos a poder concretar en esta reunión del lunes, lo que haremos es, conforme se vayan interviniendo en las distintas zonas, pues se les irá mandando a través de correo electrónico toda la información oportuna para que puedan estar al tanto. Pues nos vamos a quedar, si te parece, ya con las preguntas de los oyentes. En esta parte final del programa hemos ido acumulando precisamente esas preguntas, y bueno, pues como decimos, de forma directa, por ejemplo, un oyente pregunta si tiene el ayuntamiento planteado asfaltar o encementar la Plaza de las Palmeras. Comenta que había un proyecto en este sentido. El oyente se lamenta del polvo que se genera sobre todo en verano. Bueno, pues yo creo que no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Muchas gracias al oyente que nos las transmite. He explicado en varias ocasiones que existiría un proyecto desde hace muchos años. Yo no lo he visto, por lo menos si escuchaba al alcalde hablar de ello, pero no lo he visto, como digo, ni en lo que es el ayuntamiento, ¿no? En el que él supuestamente adquirió una serie de compromisos que no llegó a cumplir y en la que yo he dicho muchas veces, yo no me he comprometido a asfaltar ni a la calle, la Plaza de las Palmeras. Entiendo que es una necesidad y es una demanda de los vecinos que en la medida de las posibilidades se tendrá en cuenta, pero estamos hablando de calles que es que están partidas y de un tránsito elevado con de vehículos, de personas, que ahora mismo nuestra prioridad va a ser eso. Eso no significa que a lo mejor dentro de dos años, de tres, no lo sé, podamos, pero de momento la Plaza de las Palmeras no es una de las actuaciones prioritarias que tenemos en mente debido a la escasez de recursos y sobre todo, como digo, por elementos de seguridad y de tránsito que hay en otras calles de la localidad. La pasada semana nos referíamos al sector de la piel, incluso hacíamos referencia al convenio colectivo, ¿no? Y hay una pregunta que un oyente nos hace en el día de hoy. Dice, pide a la alcaldesa que luche por un salario digno para los trabajadores de la marroquinería en Ubrique. Bueno, yo ojalá pudiera hacer algo en ese sentido. No puedo luchar por algo que no es mi competencia. Puedo, lo que he hecho en otras ocasiones en estos micrófonos, apelar, ¿no?, a ese reconocimiento, a que insistir que los marroquineros y marroquineras tienen que estar en condiciones dignas. El convenio, desde luego, es el preámbulo de todo eso. Todo lo que supone llegar a la culminación de un acuerdo entre empresarios y sindicatos significa que acto seguido se tiene que cumplir todo lo que viene ahí recogido, y en esa fiscalización y control tenemos que estar todos. También los directamente afectados, como son los trabajadores, y donde vean que no se cumplen, tendríamos que dar incluso un pasito más hacia adelante, y a los empresarios exigirles, como no, que para eso son los compromisos firmados. En este convenio que se está ahora trabajando y que se está negociando, yo no tengo más conocimiento que el que es interesarme por el asunto, preguntar a una y otra parte, y bueno, se estaba a expensa de una reunión para empezar la negociación cuando se culminaran las plataformas de demanda de los sindicatos, y ojalá se mejore desde luego laboralmente, con sueldos dignos y en condiciones también sociolaborales adecuadas para nuestros trabajadores y trabajadoras, que demasiadas horas son las que echan sentados en una mesa, o bueno, muchas horas trabajando en definitiva. Nos referimos anteriormente a planes de empleo. Bueno, un oyente quiere preguntar por el plan de exclusión social que, colocó a 40 personas, dice, a estas personas le faltan 3 meses para cumplir el contrato y lo dejaron parados. Pregunta que cuándo se van a recolocar de nuevo. Inclusión social, más que exclusión, que es un programa de lucha contra la exclusión social, por tanto de inclusión. Y lo que ocurre con estos programas es que son programas directos de la Junta de Andalucía, donde tienen una selección muy determinada, que no es, por ejemplo, la bolsa de trabajo del ayuntamiento, sino que es a través de oferta al Servicio Andaluz de Empleo. Es un programa que está previsto en 3 meses y que es verdad que la gente que entra, pues luego se queda con un problema de, bueno, pues que con 3 meses, mientras los has estado disfrutando, has podido tirar, pero te quedas ahí en una situación que no te ha aportado cuando has terminado mucho más. Nosotros ya en ediciones anteriores y conforme hemos podido se han ido completando los 6 meses, y nosotros lo que a estas personas quisiéramos valorarle es que de cara a la próxima bolsa, a la próxima base reguladora de la contratación del personal laboral que se va a aprobar en el ayuntamiento, es decir, la bolsa, para que nos entendamos, el listado de solicitantes, es que esperamos poder plantear una puntuación algo mayor para aquellas personas que ya tienen cubierto un periodo de 3 meses. Tenemos que terminar de cerrarlo y ver qué ocurre, pero sabiendo que es una realidad, tal y como lo pregunta el oyente, tengo que decir que no emana de un contrato hecho por la Bolsa de Trabajo, que es el compromiso directo que tiene el ayuntamiento con las personas que entran a trabajar a través de ese sistema, sino que es un programa independiente de la Junta de Andalucía y que tiene esos déficits. Decir también que esas personas han entrado antes que los solicitantes de la Bolsa del Ayuntamiento, que también eso cuesta muchas veces explicar a los que están esperando el contrato de trabajo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y esas personas han entrado con otro tipo de selección. También tienen que mirar esa parte, ¿no? Pues hablando del ámbito laboral, un oyente está inscrito, dice, en el SAE como oficial de segunda. Comenta que desde el Ayuntamiento nunca se demanda esta categoría, solo peones u oficial de primera. Y dice que de este modo nunca será demandado para trabajar en el ayuntamiento, ya que solo tiene como opción bajar su categoría. Entiendo que es un problema, pero él tiene que entender que nosotros, a la hora de la ejecución de las obras, tenemos que compensar un poco lo que es la no cualificación con la profesionalidad o con la experiencia, y la única manera de compensar eso es a través de incorporar oficiales de primera con peones, porque si no el ritmo de las obras pudiera ser no adecuado. Yo lo que sí le sugiero a este oyente, que agradezco su pregunta, es animarle, porque los oficiales de segunda, en el ámbito al menos privado, cuando llevan una experiencia ya rodada, pueden alcanzar el ser oficiales de primera, que tiene esa posibilidad. Y desde luego la otra parte tendrá que ver cómo, si a él le merece la pena o no cambiar de o cambiar, no completar, ¿no? Porque tú en el paro te puedes apuntar en 6 ocupaciones, estar de oficial de segunda, por si en algún momento pudiera el ayuntamiento o cualquier empresa solicitarlo, pero tendrá que valorar que si está él es consciente de que tiene estas dificultades, pues valorar si le interesa o no completarlo con otras ocupaciones como la de peón, pero eso es una decisión libre y personal. Yo solo puedo explicar el criterio de por qué el ayuntamiento contrata oficiales de primera y peones, y es el equilibrio necesario y mínimo que necesitamos para avanzar también en las obras, que son recursos de todo. A través de LINE nos dicen, ¿para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto de la Mora? Llevamos ya años esperando y nada. También decir que hay coches aparcados que llevan ya más de 2 semanas sin moverlos. A ver si se podría hacer algo. Salto de la Mora por encima de la residencia. Bueno, yo tengo que decir que nosotros tenemos previsto un consejo de administración de Emausa, de la empresa municipal de aguas de Ubrique. Nosotros estamos en continuo, ¿no? Y especialmente el concejal de agua, que se recuperó esa concejalía que no existía anteriormente, para que la gente pueda tener un referente político que se preocupe por las cuestiones del servicio de agua, al que también invito que, si quiere contactar con él, pues está desde luego invitado. Y estamos en continuo contacto con el gerente de la empresa, en el que nos hemos interesado en este periodo previo a la entrada del invierno, de la limpieza del alcantarillado. Están limpiándose al ritmo que y la planificación que la empresa tiene establecido, por prioridades, prioridades de actuación, de limpiar las alcantarillas que llegan más agua y que ocasionan problemas cuando hay una lluvia intensa, y en función de esas prioridades se van limpiando otras zonas para evitar lo que es los peligros de inundación, ¿no? Y en esa escala de marcar las preferencias, pues va haciéndose al ritmo que se puede y con el personal que tiene la empresa toda la limpieza de la alcantarillado de Ubrique. De todas formas, lo revisaré esta demanda en concreto. Que había una parte de la pregunta curiosa, porque yo no sé el dato, al menos hablaba de hay coches que ya han aparcado más de 2 semanas sin moverlos. No sé si existe un límite o... Mira, los coches, si yo tengo un coche de alta y yo lo puedo dejar aparcado, no viene en ningún sitio que tenga que retirarlo. Mientras no esté abandonado. Claro, mientras que no esté abandonado, y eso significa, porque si tú el coche, ahí se puede intervenir quizá cuando se comprueba que no tenga a lo mejor el seguro en activo, cuando no tenga la ITV, pero muy limitado, ¿eh? Es una cuestión que nosotros hemos tenido varios casos en estos meses, y no es fácil porque no existe en la norma una claridad que te permita. El coche que tú veas que lleva tanto aparcado y está ahí, ¿no?, como abandonado, no es difícil jurídicamente, con la ley, intervenir en esos casos, pero sabemos que es un asunto que también a nosotros nos preocupa, porque ocupan a lo mejor aparcamientos que pudieran estar libres y se están revisando y se está viendo a ver qué se puede hacer. Por cierto, nos quedamos aquí en cuanto a las preguntas que podemos recibir, porque el tiempo que resta vamos a dedicarlo a las que ya hemos acumulado, así que tomaríamos nota, pero para próximas semanas. Por LINE también, y hablando de aparcamiento, preguntan si van a solucionar los problemas de aparcamiento que sufrimos calle San Sebastián y Casco Antiguo, porque todos no podemos ir al Llano del Prado a aparcar, dice. Ojalá, y todavía está el Llano del Prado. Ojalá pudiera decirle sí, que vamos a resolver el problema de aparcamiento. Bueno, no tengo ni que decir, ¿no?, que nosotros, y agradezco además porque diariamente se nos hace un suplicio aparcar el vehículo, ¿eh? Es un problema que uno padece todos los días y es un desgaste enérgico importante. Yo entiendo esa preocupación. Nosotros, sabiendo la dimensión del problema y la dificultad de responder a este asunto, dijimos que lo que tenemos claro que no vamos a quitar, como hemos entendido que se han hecho en otras ocasiones, números de aparcamientos importantes sin dar una respuesta alternativa. Esa es la política primera que nosotros estamos implantando. Y segundo, buscar todos los espacios disponibles para meter un vehículo, que si el espacio solo nos permite uno, pues uno que le damos respuesta, y de manera que podamos ir detectando en el casco antiguo, especialmente solares en los que pudiéramos ir a posibles convenios con el ayuntamiento. Pero claro, yo quisiera transmitir a los ubriqueños que esto supone también recursos de negociación que no tenemos actualmente. Nosotros en los presupuestos de este año hemos metido una primera fase de los aparcamientos aquí al lado de la ermita de Jesús, para eliminar donde estaba antiguamente aquel parque infantil y poder adaptar ahí una serie de aparcamientos que alguna respuesta mejorarán. Y desde luego que estamos al tanto de que cuando veamos una oportunidad de producir o generar aparcamientos, pues estaremos. Pero es que es muy difícil ese asunto, es complicado. Un oyente pregunta que cuándo se van a concluir los trabajos de acerado desde el hotel hasta la gasolinera. Yo creo que salió esta pregunta también la pasada semana. Salió. Se tendrá previsto, ¿no? Nosotros también ayer tuvimos un consejo de alcaldía por parte de la presidenta de la Diputación, donde se trataron tres asuntos especialmente. Uno de una oficina que van a abrir de asesoramiento económico a los municipios, especialmente a los más pequeños, con todas las déficits, ¿no?, de los servicios económicos y de intervención que tienen estos ayuntamientos para memorias económicas y de esas características. Y luego estuvimos valorando lo que ha sido el plan de empleo que puso en marcha la Diputación en esta ocasión, que nosotros estamos arreglando las viviendas de la barriada del Jardín para mejorarla y adecuarla. Y en ese aspecto, pues esperamos que en abril tenía en principio la presidenta llevarlo a pleno de la Diputación, para que en mayo podamos estar presentando los ayuntamientos estos planes y tenerlos culminados, bueno, aprobados, ¿no?, en torno al mes de junio. Si esos son los plazos, dentro de estos planes vamos a valorar el poder terminar este paseo entre varias actuaciones que estamos teniendo en consideración, pero tendremos que esperar todavía un poco para concretar exactamente el cuándo vamos a poder intervenir en esta continuidad del paseo que se tenía que haber hecho en su día y no existiría este problema, pero bueno, no importa. Es el que existe actualmente, desde luego nosotros lo vamos a abordar y espero concretar de aquí a un tiempo una fecha ya concreta. Un oyente pregunta si tienen previsto desde el ayuntamiento la construcción de viviendas de VPO. Pues ahora mismo no, no sé. Se tiene ni siquiera la, es decir, la demanda de vivienda pública es importante, pero no se tienen cubiertas todas las viviendas de promoción pública, en este caso también de la Junta de Andalucía. Hay algunas sin ocupar, VPOs que todavía están que están sin utilizarse, y entendemos que por la situación de dificultad que hace que la independencia y el irnos a una vivienda pues está limitando, ¿no?, esa decisión tan importante nuestra vida, pero de momento no, y por desgracia tengo que decir que las únicas viviendas de promoción municipal que se han hecho en este ayuntamiento las hicieron gobierno desde luego socialistas, ¿no? Una sugerencia, dice si el ayuntamiento podría hablar con los jardineros para que la leña que recogen de la poda y de la de árboles la puedan guardar para la crujida de gamones, para las cruces de mayo, y así las asociaciones se ahorrarían tener que comprar leña. Pues mira, es algo que me anoto. Nosotros en la gestión de los restos de poda lo estamos trabajando, estamos intentando de ver si somos capaces de encontrar una empresa que estuviera interesada en hacerse con estos restos de poda para luego, para su reutilización. Estamos utilizando el sistema de quema, lo que hemos modificado también el punto donde se quemaban porque generaba muchos problemas a los vecinos colindantes. Vamos a intentar de hacerlo en una zona que creemos que no generara molestia. Pero es verdad que en función de las características, ¿no?, también del resto de la poda, algunas pudieran ser utilizadas como leña para el día de los gamones, y vamos a tenerlo en consideración. Y queda esa sugerencia. Una pregunta Muchas a través de Line, bastante extensa, pero bueno, en definitiva, pregunta por calles caídas, casas caídas viejas, en la calle Nacimiento, dos casas viejas caídas. Y pregunta si el ayuntamiento no puede hacer nada al respecto, por evidentemente cuestión de salubridad, turística, de imagen para los vecinos, de peligro, etcétera. Pues tengo que decir que no solo la calle Nacimiento. Hay una preocupación de este equipo de gobierno en el estado en el que se encuentran muchas viviendas del casco antiguo. Nosotros, dentro de lo que es los planes extraordinarios de la Junta, que antes comentaba, hay una actuación que se llama Plan Municipal de Vivienda, que no sabemos el trabajo que vamos a cubrir en los 6 meses que en principio durarían las contrataciones, pero sí tenemos como prioridad el poder ir bien, como prioridad, el casco antiguo, para ver las viviendas en el estado que se encuentran, para detectar cuál es el motivo de su falta de mantenimiento y de su dejación, por si pudiéramos alcanzar también algún acuerdo por parte del ayuntamiento. Pero tengo que decir que nosotros solo podemos instar al privado a que intervenga y actúe cuando desde los servicios técnicos municipales se hace un informe de posibilidad de caída, ¿no?, de derrumbe de la vivienda. Por tanto, un elemento de seguridad y poder intervenir. La calle Nacimiento es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, y ahí hemos llegado a un acuerdo con una de las viviendas que hemos hecho una permuta a través de una vivienda de Provisa con la de la calle Nacimiento, y el resto de cuestiones pues normalmente se enmarca dentro de conflictos del ámbito privado que, por desgracia, tienen que ser resueltas en muchas de las ocasiones a través de una intervención judicial. Y nosotros como ayuntamiento lo que solo podemos instar es a las personas, a los propietarios de estas viviendas, para que eliminen el riesgo de caída y con lo que es la demolición. Tengo que decir también que se añade el problema que cuando hacemos ese requerimiento, pues el privado no tiene recursos para hacerlo, el ayuntamiento es el que lo asume y luego se lo repercute. Eso es lo máximo que podemos hacer, partiendo del estado de ruina por parte de los servicios técnicos. Nos quedamos con otra cuestión. Por ejemplo, se pone en contacto con nosotros integrantes de la directiva de la agrupación musical Cristo del Calvario. Comenta que como consecuencia de una denuncia por ruido de una persona que vive temporalmente en nuestra localidad, vecina del jardín, la agrupación se le ha prohibido ensayar de 9:30 a 10:30 en el jardín, y que lo han trasladado a la zona del botellódromo. Y dice, bueno, pues quiere que sepa la alcaldesa, que conozca que la agrupación hay niños ensayando desde los 5 años de edad, y bueno, pues habla de las noches tan frías y de, bueno, la situación a la intemperie allí en los olivares, si no se puede reconsiderar la decisión. Yo agradezco la inquietud. Además, tuve una conversación con el concejal delegado de Cultura. Estuvimos un buen rato analizando ese problema, porque claro, es cierto que ante lo que es la promoción que la agrupación hace y se le reconoce de la música, de ir enseñando a pequeños y mayores el uso de un instrumento musical, que nos parece una labor más que encomiable, pero eso hay que sumarlo y casarlo con el descanso de los vecinos. Ellos ensayaban aquí en el jardín. Son un número elevado de componentes, es un ruido que, bueno, música, ¿no? No es tampoco un ruido estrambótico, pero es verdad que hay personas que le molestan en sus casas. Y dijimos, pues, vamos a, con todos los pros y todos los contras que se pueda tener, el desplazarlo a un sitio donde no molesten, y la situación de intemperie la tienen en un lado o en otro, es decir, en el jardín no estaban encubiertos ni mucho menos, están al aire libre como en el otro sitio, y yo sé que ellos seguramente estén más cómodos allí, que sea más confortable, no lo dudo, pero vamos a intentar de ir cazando los dos intereses para tampoco provocar molestia al resto de vecinos. Tenemos de todas formas una conversación pendiente con la agrupación. Pregunta también por la actualización de los datos de la web del ayuntamiento. Dice que no están actualizados los presupuestos generales, la fecha que está es de 2012. Pues tiene que estar los presupuestos colgados, vamos, con toda seguridad. No sé dónde lo habrá, en qué pestaña habrá entrado, pero los presupuestos tienen que estar, vamos, están, seguro, porque lo he preguntado. Entonces, quizás entrando en Ubrique más transparente, quizás que en la pestaña que nosotros hemos puesto como gobierno abierto, como portal de transparencia, ahí lo tiene que tener con toda seguridad. De todas formas, si no lo está diciendo es porque es así, es algo que se me está escapando, porque digo, son, lo sé porque lo pregunté, que si los presupuestos estaban, bueno, presupuestos y otras tantas cosas, en la página web se me dijo que sí, voy a ver qué es lo que este ciudadano o este usuario está transmitiéndome. Un oyente pide el arreglo del Paseo Blas Infante, habla de acerado, iluminación, jardinería... Parque infantil. Sí, el Blas Infante, mira, dos relativas buenas noticias, porque como no llegamos a la plenitud de todo, pero bueno, tenemos que ir de momento mejorando siquiera un poco en el mal estado en el que se encuentran muchas zonas de Ubrique. El Paseo Blas Infante, vamos a actuar en la pista deportiva. Ya, como decía, el presupuesto se publicó el 4 de este mes, el 4 de marzo, que es cuando nosotros podemos empezar a gestionar las inversiones presupuestarias y en ese sentido vamos a intervenir en la pista deportiva, que la vamos a quitar los elementos que están rotos, los peligrosos, y se va a poner también, perdón, la red. En fin, vamos a hacer una serie de actuaciones para ponerla a punto. El parque infantil también, lo que es el suelo, al menos se va a intervenir, está dentro de un plan extraordinario que la Diputación Provincial nos da al Ayuntamiento de Ubrique, bueno, y al resto de ayuntamiento menos de 20.000, 8.500 euros, y nosotros esos 8.500 euros los vamos a destinar a parque infantil. El de Blas Infante es uno de ellos, junto con el del Rafael Alberti, que también entendemos que hay mejoras que realizar. Y el paseo como tal, en lo que es la parte verde, digamos, de broce de determinadas parcelas, vamos a intentar que se haga, bien requiriendo a los privados o a través de básica o la incorporación del personal que vamos a tener con los planes extraordinarios de empleo de la Junta. Y luego lo que sí es verdad que lo que, por ejemplo, no me puedo comprometer es a lo que es la solería, ¿no?, del paseo, que lo tendremos en consideración, pero eso en principio no lo tenemos contemplado de momento, en ningún lado. Preguntan también por cuándo se va a abrir la bolsa de empleo. Pues tengo una gana. Mira, quiero que sepan los plazos que le transmití a los grupos municipales en una reunión que tuvimos el jueves pasado, que por desgracia solo asistió un grupo municipal. Alguno excusó la ausencia y otro no dijo nada, pero en esa reunión quedé con la concejala de personal que esta tarde volvemos a tener una reunión con los grupos municipales para ver los criterios de valoración, es decir, los criterios bajo los que se va a puntuar a los solicitantes. He quedado que el jueves que viene, 17, vamos a volver a convocar la Junta de Portavoces para ver ya lo que son las bases, lo que es el articulado de las bases de contratación. Y si todo marcha bien, porque ya viene un trabajo previo de los distintos grupos municipales y del equipo de gobierno para ir avanzando en estas cuestiones, yo preveo en principio que para finales de marzo pudiera haber ya una noticia clara de que, si no es a finales de marzo cuando se apruebe la fase de selección, poder decir que es en la primera de abril. Vamos, esperamos que culminarlo bien pronto. Otra oyente, por ejemplo, pregunta por el arreglo del carril desde la zona de los mármoles hasta el puente de entrada al carril del Enriadero. Sí, sé que es otra cuestión que comparto con ella, con esta persona, con ella o con él, que está en mal estado, pero ahora mismo lo que son las zonas, digamos, periurbanas, lo vamos a intentar de tener en cuenta con otro tipo de programas de ayuda que se tienen para actuación fuera de casco urbano, y al día de hoy todavía no puedo adelantar mucho más. Desde turismo se ha redactado también se va a ver, ¿no?, una relación de los caminos que más utilizamos, los caminos públicos, que también vamos a mejorar con el plan extraordinario de la Junta, pero estamos hablando de actuaciones ahora mismo de desbroce, de eliminación de matorral y lo que es solería, que me imagino que también es a lo que se está refiriendo. Estamos más limitados por los escasos recursos que tenemos y por las prioridades en urbano. Un vecino preguntaba por la calle Ronda, pero no hemos referido a ese tema de la subida de los vehículos, de los camiones de basura, y también, bueno, solicita que se pinten los aparcamientos. Es una petición que... Pues está bien que me lo diga, porque fíjate, pues yo había dicho que creía que estaban pintados porque lo estuvimos viendo en una reunión de grupo. Y yo creía que sí, así que no se preocupe, que eso se va a hacer, vamos, tanto eso como lo de la iluminación. Son dos cuestiones que hemos hablado, que hemos concretado, y mi ignorancia en ese sentido por no haberme llegado a ver cómo estaba Nos quedamos sin tiempo. Hay propuestas, por ejemplo, de los oyentes sobre la calle Patacabra. Dice que piensa que representando uno de los símbolos de Ubrique debería denominarse de este modo una avenida o calle mayor. ¿Qué le parece esa propuesta? Pues que la comparto. La comparto, lo que pasa que esas son ya cosas que en su momento se tenían que haber revisado. Yo creo que es verdad que el nombre Patacabra es una calle muy pequeñita, que debería de ser una calle mucho, vamos, comparto todo lo que ha dicho esta persona, pero bueno, lo único que nosotros vamos a poder hacer, porque eso ya está registrado en las calles para el sistema de correo y demás, y bueno, lo tendremos ahí en consideración, nunca se sabe si se abra una oportunidad de cambio de una u otra. Pero lo que sí vamos a hacer, que ya con el entierro de la Patacabra, de una manera ingeniosa, ¿no? Pues yo creo que la organización del entierro quiso darnos también el llamamiento, ¿no? Y la crítica al ayuntamiento de que no estaba ni siquiera rotulada. Y pedí disculpas a algún vecino que se molestó por ese acto que organizaron de manera imprevista. Y bueno, lo que nosotros sí vamos a hacer, que hemos encargado la rotulación, pero queremos ya que al menos realzarlo un poco más, no poner un rótulo solo del nombre, sino acompañarlo con un dibujo de una patacabra y hacerlo algo más resaltable, lo que es la rotulación de la calle, pero el traslado del nombre es algo más complicado. Y si te parece, nos vamos a quedar, aunque sea comentándolo, porque estamos fuera de tiempo, con la petición que hacen oyentes, por ejemplo, de Antonio Vega, pide que se arregle la plazoleta del bloque 4, ya que está en mal estado, y pide que se reparen los escalones que comunican la plaza de la Barriada con la avenida Parlamentarios. Después, por ejemplo, una vecina de la calle Cornicabra dice que cuando se arregló la zona en los 80 no se terminó una parte de un muro, de uno de los muros de la zona. Pide que lo miren, también que se pinte toda la subida, que tiene mucho verdín en la calle Cornicabra. Y por último, digo, para completar lo que nos quedaba, por ejemplo, a través de Facebook, bueno, pues para mejorar el yacimiento de Ocuria, a ver si pueden hacer como una casita para cuando esté lloviendo haga frío por aquí arriba. Eso va a ser difícil. La verdad es que complicado. No comprendo muy bien. Ha sido tal cual la sí, es complicado, además, actuar bueno, en un yacimiento. No, eso me decía ayer, el yacimiento, y yo aclaro, no va a ir ningún tipo de construcción, y ahí está la venta, el centro de interpretación, y el que le coja un mal día sin tenerlo previsto y tenga inclemencia meteorológica, pues puede ser perfectamente acogido en estas instalaciones, pero en el yacimiento no se nos ocurre a nosotros hacer ni mucho menos ningún tipo de construcción. En el yacimiento vamos a seguir mejorando lo que son todas las zonas verde y de acceso al yacimiento como tal. Y lo de Antonio Vega, pues verdad que bueno, la plaza está metida dentro de una de las subvenciones que el ayuntamiento ha solicitado dentro de los planes provinciales y no es AEFSA y los planes provinciales de la plaza del jardín. Y bueno, tendremos en cuenta ya cuando estemos por allí que podamos empezar la obra y tengamos confirmado la aprobación de ese proyecto, pues todas las mejoras que podamos aprovechar en la presencia para este bloque, ¿no? Que se nos quejaba en el Antonio Vega. Pues han sido más de una veintena de preguntas. Agradezco además a Isabel Gómez que, bueno, pues haya intentado responder a todas haya respondido, de hecho, porque, bueno, pues intentando en el menor tiempo posible abarcar todas esas cuestiones. Nos vamos a quedar aquí ya sin tiempo. El agradecimiento a los oyentes por esa participación y en el día de hoy, en este espacio Cosa de Todo, a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y desde luego a los oyentes de Radio Ubrique y a seguir animando que se sumen cada día más a participar en este programa. Tendremos que recortar seguramente parte de mi intervención para dar cabida a las preguntas, pero creo que los protagonistas en estos programas deben de ser más ellos que nosotros. Gracias. Muchas gracias.